en ocasión del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. Tuvieron lugar del 29 al 31 de agosto el Seminario Nacional de la Idea Juche en India y el Encuentro Conmemorativo en Islandia y Polonia. Los actos fueron presididos por los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, con participación de personalidades de distintos sectores y otros habitantes. En el seminario se acordó el envío del mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un. Por otra parte, con motivo de la misma efeméride, se realizaron en fechas recientes el seminario conmemorativo en Checo y Bangladesh, la exposición de libros y obras pictóricas coreanos en la escuela secundaria número 5 de la ciudad Jabarovsk de Rusia.